y 30 minutos. Esta sintonía nos trae cada miércoles en nuestra escuela de salud. Vamos además muy rápidamente porque vamos con retraso con respecto a lo que, como saben, es habitual. Y vamos a aprovechar todo el tiempo posible en esta parte final de la mañana, en la que ya les anticipo que vamos a abordar diferentes cuestiones, como siempre, temas relacionados, por ejemplo, bueno, pues con la actualidad sanitaria, con distintas cuestiones. Ahora lo vamos viendo, pero antes vamos a saludar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Carlos, con un poquillo de retraso, como dice, pero en fin, todas las cosas de la radio y de las circunstancias que van ocurriendo del directo. Pero en fin, aquí estamos y vamos rápidamente para no perder tiempo y saludar primero, si me permite, por supuesto, a todos los oyentes que tienen la gentileza de escuchar desde hace ya 26 años Radio Urique, este programa de información y educación para la salud. Y a algunos oyentes, voy a poner solamente a algunos oyentes que son fieles, como por ejemplo son don Manuel Pérez Tastoye, al que mandamos un fuerte abrazo, José Luis López Núñez, Lupe, Araceli, en fin, todas estas personas que continuamente por la calle pues me saludan y me dicen que escucha la radio. Es imposible decirlo, nombrarlos a todos, poquito a poco lo iremos nombrando y enviarle un fuerte abrazo a todos. Pues nos sumamos, por supuesto, a ese abrazo, a ese saludo. Y lo dicho, entramos de lleno en contenidos variados hoy, en diferentes temáticas que tienen que ver incluso, bueno, por ejemplo, en torno a nuevos servicios, nuevas prestaciones, como puedan ser la enfermera escolar dentro del ámbito educativo. Vamos a hablar de esa figura dentro de unos instantes. También aprovecharemos, bueno, pues en estos días atrás, el 14 de noviembre, conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, también haremos referencia, entre otros contenidos. Y para comenzar, ponemos el foco de nuevo en la incidencia de la COVID y en concreto, bueno, pues con las últimas novedades, Antonio, que, como estamos viendo, apuntan a que diferentes países europeos comienzan a adoptar restricciones ante el avance de nuevo del coronavirus. Sí, yo creo que esta pandemia que nos azota desde hace cerca ya de 2 años, pues ha producido un gran cansancio en toda la población, independientemente del coste de vida, de sufrimiento humano, ya todo el mundo está un poquito harto, ¿no? Y ello, y junto con la aparición de las vacunas, pues ha dado lugar a que ya se desborde un poco nuestro estado de ánimo, en el sentido de querer ya vivir la vida, entre comillas. Y entonces, entre la protección que nos da la vacuna y ya las medidas que hemos tomado de higiene, de separación entre una persona y otra y demás, pues ha permitido que muchas personas se relajen, nos relajemos. ¿Y qué ocurre? Que tampoco se ha captado exactamente quizá el mensaje de que la vacuna protege contra la enfermedad grave, sobre la hospitalización en un elevadísimo porcentaje, pero que las personas vacunadas pueden coger la enfermedad, aunque sea de forma leve o asintomática, y la pueden transmitir. ¿Y qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo lo que Juan Carlos ha dicho, que, como dicen los titulares de la prensa, Europa está comenzando a adoptar restricciones en el avance del coronavirus. Es decir, se está produciendo repuntes en toda Europa, y tanto así que la Comisión Europea ha calificado este pasado lunes, hace 2 días, como de frágil la situación epidemiológica que afecta a la pandemia de COVID en Europa. Y entonces, pues, diferentes países están tomando medidas para evitar que vayamos a tener una gran repercusión. Entonces, pues, hay varios países, y que les comentamos brevemente algunos, las medidas que han tomado. Sí, sí. Por ejemplo, entre los más llamativos, sin duda, Austria, ¿no? Sí. Hay países que están tomando medidas, podríamos decir quizá un poco drásticas, ¿no? Pero que no, que es que es así. Es decir, hay países que ya están restringiendo hasta las salidas solamente para ir al trabajo, para cosas esenciales, de la compra, a menos dar un paseo, pero ya eso de ir a bares, sitios de recreo, eso está prohibido como no tenga la vacuna o no tenga un PCR negativo. Hay países, por ejemplo, como en Alemania, que están pidiendo el certificado COVID con también con una PCR. En Francia están usando las mascarillas en los colegios, a los niños se les exige en primaria llevar las mascarillas en clase, y además a las personas de mayores de 65 años que ya tengan las dos vacunas de la pauta completa, pero que se ponga una tercera dosis. Es decir, que esto ya en España mismo estamos viendo como en algunos sitios, ya en algunas comunidades, se están tomando medidas para poblaciones que tienen una elevada incidencia, que se está tomando medidas porque es que es necesario, ¿eh? Es decir, que aunque estemos vacunados, podemos recibir el germen y tener una enfermedad, ya digo, asintomática, sin síntomas o con síntomas leves, y que quizás la gran ventaja es que en una gran proporción nos evita ingresar en el hospital y tener la forma grave de la COVID, pero que podemos ser transmisores. Y, por ejemplo, en Andalucía, sin ir más lejos, se calcula que aproximadamente 500.000 de personas están aún sin vacunar, sean porque son alérgicos y tienen una contraindicación médica a alguno de los componentes, alguna alergia a alguno de los componentes, o porque no creen que esto sea grave. Así que hay que tener mucho cuidado. Restricciones que han vuelto a países como Países Bajos, o decía también, por ejemplo, Austria, donde es muy llamativo que hay una orden desde el pasado lunes, ¿no?, de confinamiento exclusivamente para los cerca de 2 millones de ciudadanos mayores de 12 años que no están inmunizados contra la COVID. Así que todo aquel que no esté vacunado, pues tiene que estar confinado, salvo para cuestiones muy excepcionales, como ir a la compra, al médico, etcétera. Efectivamente, es decir, que con esto no se juega. Son muchos miles de muertos lo que hay ya, muchas personas que han sufrido muchísimo, y que el virus todavía no está dominado totalmente, la pandemia sigue con unos altibajos, así que a cuidarse. A día de ayer el dato en nuestro país es de que el 80,4% de la población total al menos cuenta con una dosis. Si hablamos de la pauta completa, bueno, pues son casi 37,5 millones de personas, el 79% justo de la población total cuenta con pauta completa de la vacunación frente a la COVID, y bueno, pues esto se presume que es uno de los aspectos, el principal, que está haciendo que por el momento al menos la incidencia en España no sea tan elevada como en otros países, aunque como tú decías, de todas formas no podemos fiarnos y tenemos que prever lo que ya está ocurriendo en esos países, ¿no? Efectivamente, y ahora también con la recomendación de la tercera dosis, hay en el presente que todavía es una enfermedad, entre comillas, relativamente joven, todavía no se sabe exactamente, además hay muchas variantes, continuamente están apareciendo variantes del virus, y no se sabe exactamente la duración de la inmunidad, por lo cual se recomienda una tercera dosis a aquellas personas que ya llevan más de 6 meses desde la última aplicación de la pauta completa, que era de 2 dosis, pues ahora una tercera dosis. Yo, por ejemplo, me toca este próximo viernes, pasado mañana, me toca a mí. Ya tengo mi cita para mi vacuna de la gripe y del COVID, y que hay que procurar estar perfectamente inmunizado con vista al invierno. Muchas veces se confunden la gripe, los resfriados, el COVID, así que la mejor solución es la vacunación. Y también es cierto que se están produciendo avances en los tratamientos, fundamental también, no solo la prevención a través de la vacuna, sino poder afrontar con garantías, ¿no?, tratamientos frente a la enfermedad. Y en ese sentido, buena noticia, se apuntaba en estos días que Pfizer permitirá versiones genéricas de su antiviral contra el COVID en 95 países. Pues sí, es una extraordinaria noticia, en el sentido de que, como las farmacéuticas, que muchas veces las criticamos porque además que tienen afán de lucro, de esto, del otro, pues no, hay de toda la viña del señor, y en este caso, por ejemplo, Pfizer, además de la vacuna, pues tiene también una versión de un fármaco, es un fármaco antiviral contra la COVID, que al igual que la vacuna, pues evita enfermedad grave y hospitalizaciones en un alto porcentaje, en un 90% aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que significa que aquellas personas que al menos no están vacunadas y que adquieren la COVID, da positivo en COVID, los tres primeros días de aparición de los síntomas, se toman esta pastilla, y entonces, pues, esta junto con otra, otra que le potencia, pero en fin, esta pastilla evita la forma grave de la COVID. Esto es muy importante porque hay muchísimos países que están en un nivel de renta per cápita muy baja, y entonces, o media baja, y entonces, pues, no están vacunados en una gran parte de la población. Pues, en fin, entonces, con este tratamiento, pues, tan cómodo como es por vía oral la pastilla, pues, permite que no se agraven estos enfermos. Y además, este laboratorio, además de conseguir este medicamento, pues, ha permitido que se haga una versión en genérico, ha dado autorización para que todos estos países puedan suministrar a todas aquellas personas que sufren de COVID y con bajo nivel económico, pues evitar que ingresen en el hospital y sufran la COVID grave. Una gran noticia, porque el tratamiento de la COVID hasta ahora, bueno, todavía queda mucho por andar, ¿no? Pero ya el tratamiento de la COVID, pues, tiene una luz que permite que, además de la vacuna, haya un tratamiento. Seguimos con más cuestiones, vamos a avanzar. Por supuesto, ya saben nuestros oyentes que pueden dejarnos sus preguntas, cuestiones relativas a la incidencia de la COVID, dudas que tengan, o a cualquier otra patología o tema que abordemos a continuación, como deseen. Ya saben que tienen las distintas vías de contacto con nosotros para hacernos llegar esas cuestiones que plantearemos al doctor Rodríguez Carrión a la parte final del programa. Pero siguiendo con los contenidos que tenemos previstos, quería referirte, Antonio, a una figura como la de la enfermera escolar, ¿no?, de la que se viene hablando como novedad en nuestra comunidad autónoma, pero que aún, bueno, pues es una figura ausente en los colegios, ¿no? Sí, ya la semana pasada comentábamos cómo este pasado día 9 de noviembre tuvimos una reunión en Jerez con el director gerente del área de la Sierra, que abarca también Jerez y la costa noroeste de la provincia de Cádiz, en la cual, entre otras cosas, nos dijo que la figura de la enfermera escolar o de enfermería escolar supondrá otro gran avance en la mejora de las prestaciones sanitarias por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros lo veíamos muy bien porque la labor que ha hecho enfermería, bueno, siempre la está haciendo, ¿no? Es decir, no hace falta que haya epidemia de COVID. Siempre he dicho, y lo he dicho muchas veces en este programa, y en otros muchos, en otros medios, que para mí la enfermería es mi ojito derecho desde que terminé medicina, hace ya 40 y tantos años, ¿no? Es decir, que siempre ha sido mi ojito derecho y que está infrautilizada. Tienen una enorme preparación, una gran preparación, y sin embargo, por las circunstancias que sea, la Administración Sanitaria no ha sabido utilizar este recurso sanitario tan extraordinario. Pues bien, ahora con la pandemia de COVID se ha tenido que hacer uso de enfermería, más de lo que estaba haciendo, es decir, a través de los centros de salud, pues ha tenido además que reforzar su esfuerzo, y a través de los colegios, pues hemos visto la gran labor que ha hecho, bueno, no solamente los colegios, en la residencia de ancianos, en el centro de salud, pero concretamente hablando de los colegios, la gran labor que ha hecho en los centros educativos. Pues bien, ya que está pasando lo peor de la COVID, al menos se parece, pues se está reivindicando una figura que ya en el año 2017 el Parlamento de Andalucía aprobó, que es la figura de la enfermería escolar. En este aspecto hay que recalcar que todas las entidades que apoyan esto, que apoyan esta figura de la enfermería, aquí ya no es una cosa, por ejemplo, del Colegio del Consejo Andaluz de Enfermería ni del Sindicato de Enfermería, sino que además de ello tienen el apoyo estas instituciones, por ejemplo, de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres, del Alumnado por la Educación Pública, también el apoyo de la CONCAPA, del apoyo de la Asociación de Enfermos, como por ejemplo la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, las asociaciones de diabéticos, en fin, muchas asociaciones que apoyan esta figura que es fundamental. Desde este programa de educación para la salud, desde el Observatorio de Salud Especialista ya, siempre hemos abocado de que la educación para la salud, para los autocuidados y para la correcta y optimización de los recursos sanitarios que existen, pues es fundamental. Y en el centro de salud, los enfermeros tienen poco tiempo asignado para estas labores. Tienen mucha labor asistencial, pero tanto los médicos como los enfermeros tienen poco tiempo para estas labores. y esta creación de esta figura de la enfermera escolar viene a paliar un poco este déficit. ¿Por qué? Porque lo que se aprende de niño, eso tiene una importancia enorme, como todos sabemos, porque eso perdura para toda la vida. Pero no solamente la educación para la salud que pueden implantar estos enfermeros con presencia física en los colegios, sino que además de la educación para la salud, respecto a autocuidados, respecto a hábitos saludables, pues tienen además una labor importantísima, por ejemplo, en la vigilancia del calendario vacunal de los alumnos, también, por ejemplo, en el control de enfermedades crónicas que pueden tener los alumnos, que parece que los niños están todo el día chillando, jugando y que están todos bien, pero hay alumnos que tienen problemas de asma con bastante frecuencia, alergia respiratoria, otras veces son enfermedad celíaca, otras veces hay alumnos con diabetes, trastorno de hiperactividad, en fin, son niños que van al colegio, pero que deben estar muy vigilados, muy controlados. Y en este caso, la presencia dentro del colegio de la enfermera escolar es fundamental. No nos vale decir que desde el centro de salud se va a llamar por teléfono al colegio, a hablar con el director para ver si hay alguna incidencia. No. Es que la presencia física en cada colegio de un enfermero escolar tiene un valor fundamental para la mejor calidad asistencial. Eso es vital. Nada de teléfono. Hombre, en un momento dado se puede llamar por teléfono para cualquier cosa, pero la presencia física permanente y dependiendo del centro de salud, este enfermero debe depender del centro de salud, no de la Consejería de Educación, aunque pueda tener sus contactos. ¿Por qué? Porque el historial clínico del niño está en el centro de salud y la relación con el pediatra o con los médicos de familia está en el centro de salud. Pero es que además es el enfermero de familia tiene una importancia enorme, por ejemplo, en el absentismo escolar. Evita el absentismo escolar y el absentismo laboral de los padres. Porque si un niño tiene que ir al colegio porque no está bien controlado o recae, pues esto repercute en que los padres tienen que cuidarlo en su casa y no pueden ir a trabajar. Es decir, son muchos aspectos que si quieres tú me vas preguntando, Juan Carlos, y especificamos algunos de ellos. Bueno, pues en ese sentido, como estás explicando, una figura muy importante, que está aprobada, pero paradójicamente no llega a aplicarse. Quiero decir que lo vienen reivindicando, ¿no?, las asociaciones de pacientes, docentes, familias, el hecho de que no esté creada esa figura en los centros educativos. Sí, son aproximadamente, haría falta aproximadamente unos 5.000 enfermeros, porque son 4.800, 4.700 los centros escolares que necesitarían este enfermero. Dirá, esto es mucha cantidad. Bueno, pues no, sí que enfermeros tenemos, gracias a Dios, no han migrado todo a otras comunidades autónomas ni a otros países, y tenemos enfermeros suficientes para suplir esta carencia. Y ello evitaría un gasto enorme que hay en sanidad. Es decir, es que parece, bueno, pero son 5.000 sueldos. Bueno, usted, es una inversión, porque la cantidad, no se puede imaginar, un día lo vamos a tratar. Yo tengo datos sobre lo que cuesta, por ejemplo, una consulta en el centro de salud. Cuando va uno al centro de salud, eso no es gratis. Eso tiene un coste económico, aunque no lo paguemos. Cuando alguien va al hospital por la agravación de un asma, por la agravación de una diabetes, por lo que sea, eso tiene un costo, aunque no lo paguemos directamente. Y eso lo pagamos con nuestros impuestos, de una forma o de otra. Y con una enfermera escolar, hay otras medidas, por supuesto, pero hablando concretamente de la enfermería escolar, eso evitaría agravamientos de enfermedades que suponen un coste económico muy grande a la sanidad, un coste muy grande. Pero es que además, y lo más importante, evitaría el sufrimiento y la cronicidad, que se hagan crónicas enfermedades que se pueden controlar perfectamente por un enfermero. Hay que tener en cuenta que un enfermero es un grado universitario, que no rifa el título así tan fácil. Tiene una enorme preparación, tiene que sacar una nota enorme durante el bachillerato, durante los estudios primarios, bachillerato, y después son 4 años de estudio universitario. Es decir, es una preparación enorme para que no la aprovechemos y para que no tengan que ir a otras comunidades o al extranjero. Así que yo creo que no hay que ser cortoplacista, sino tener en cuenta de que tenemos unos bienes, en este caso humanos y científicos, que tenemos que aprovechar y sacarle, entre comillas, ¿no?, máximo jugo posible, porque es lamentable que nuestros enfermeros no estén lo suficientemente o debidamente o justamente valorados y con una gran labor que pueden desempeñar y que están desempeñando, pero que todavía pueden desempeñar, y que, por supuesto, no podemos abusar de que los mismos trabajadores que están en el centro de salud se acumulen más trabajo todavía, haciéndole que tengan que también controlar los colegios. Eso debe ser una figura que sea exclusiva, que sea de permanencia física y metida dentro del staff, ¿eh?, o de los trabajadores del colegio, aunque dependan del centro de salud. No sé si me he explicado, Juan Carlos. Sí, sí, perfectamente. Y de hecho, ¿no?, como decía, se trata de una inversión porque además podría paliar otra serie de problemas de forma indirecta, pero está muy claro, ¿no? Se recibe esa atención directa el alumnado por parte de el servicio de enfermería escolar, está claro que seguro habrá menos visitas al centro de salud o hospitales, con lo que se favorece a evitar problemas como los de la demora en la atención, en las citas, en la actualidad. O sea que se están solucionando varios problemas con esta decisión, si se llevase a cabo, ¿no? Bueno, y es que además esta labor que hacen o que deberían o que podrían hacer los enfermeros como enfermeros de los colegios es una cosa muy importante, es la educación para la salud que hacen los niños. Y es que los niños son a su vez transmisores de estos conocimientos hacia sus padres y hacia la sociedad. En una conversación que tuve con el secretario del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, me comentó este punto, y que yo corroboraba, en el sentido de que los niños, lo que aprenden en los colegios, después van a sus casas, y si, por ejemplo, durante esta pandemia de COVID, los niños han dado un ejemplo a todos los adultos de cómo llevar la mascarilla, lavarse las manos, cosas que han aprendido en el colegio por parte del profesorado, que ha hecho una labor espectacular, ¿no? Pues bien, y la enfermería y todos los sanitarios que han tenido lugar. Los niños son transmitidores de estos conocimientos a sus padres, a sus allegados, a sus familiares, a sus amigos, y yo lo afirmaba. Digo, mira, cuando yo estaba en activo, en el taller que teníamos de prevención del tabaquismo y de tratamiento del tabaquismo, uno de los temas o uno de los puntos que se trataban era cómo los niños, cuando tienen conocimiento de los efectos nocivos del tabaco, de la importancia que tiene no entrar en el mundo del tabaco, o si se ha entrado, dejarlo, pues los niños, cuando ven a sus padres, cuando tienen esta información y ven a sus padres fumar, pues al momento está papá, mamá, que te vas a morir, que te va a dar un infarto, y por tal de no escuchar al niño y por tal de la vergüenza de que el niño te tenga que llamar, pues muchos padres se motivaban para dejar de fumar. No es que lo fueran a dejar, pero ya por lo menos delante del niño no fuman, ni en el coche. Y mira, personalmente, yo a título particular te voy a decir, Juan Carlos, que, por ejemplo, yo siempre abogo de que ahora estamos ya en una situación de que si vamos por la calle solos o con nuestros convivientes, podemos ir sin mascarillas perfectamente si estamos vacunados y demás. Ahora mismo hay una distancia, como estamos solos en la calle, hay una distancia entre otras personas para no llevar mascarilla. Y que cuando estemos en sitio cerrado o estemos en una reunión, aunque sea al aire abierto, cercano, a menos de metro y medio, pues hay que llevar mascarillas. Pero claro, yo tengo en mi casa el Colegio Buena Feliz, muy cercano, y paso por aquí, otra vez voy por la avenida, a otros colegios, y voy sin mascarilla porque a lo mejor voy solo, y veo a lo mejor algún niño retirado cuando va a tus padres al colegio, y me da como vergüenza de que el niño lleve por la calle su mascarilla y yo no. ¿Y qué hago? Pues me la pongo. Muchas veces me la pongo porque digo, le estoy dando mal ejemplo, porque el angelito a mí me dice, bueno, si yo llevo mascarilla, ese hombre, ¿por qué no la lleva? Es decir, ya no sabe que es que al menos no cae en que está en una situación que se puede ir por la calle sin mascarilla siempre que guardemos la distancia. Pues me la pongo. Por eso es por el niño, por el ejemplo que damos. Pues igual el tabaquismo, igual cuando comemos cosas que son perjudiciales para la salud, los niños, si están educados por su enfermero en su colegio, pueden ser un factor de salud de enorme importancia. Y está claro que dentro de lo que son los contenidos que se puedan ofrecer en la escuela, en los colegios, sin duda, como hemos comentado ya muchas veces, la educación para la salud es fundamental, y aunque se realizan actividades de forma puntual, hombre, con una presencia física, ¿no?, de la enfermería escolar, estaríamos hablando de que podría convertirse en un contenido mucho más permanente y que abordara, bueno, de manera transversal, ¿no?, lo que son las asignaturas allí en el colegio, ¿no? Sí. porque no nos vale muchas veces el discurso que dicen a veces algunos políticos, en el sentido de que no, es que ya en el centro de salud, cuando va el enfermo, ya sea adulto, sea niño, el médico, el enfermero ya da pautas de educación para la salud. Pues mire usted, vamos a ver, vamos a ser realistas. Sabemos que el médico tiene muy poco tiempo por consulta, por la organización o por lo que sea. El enfermero le pasa igual. Entonces, hay ciertas cosas que es imposible. Puede dar unas pautas generales en el centro de salud, darle una hojita, decirle cuatro cositas, pero es que están masificados los centros de salud, la gran mayoría, y no tienen tiempo de una educación para la salud realmente eficiente. Pero los colegios, con un enfermero escolar, ya es diferente. Son cosas que independientemente de lo que salga en salud puntualmente, pero es que esto es una labor enorme, de una enorme importancia, que hay que reivindicar, pero que se haga ya. No esperar como llevamos años y años para que algo tan necesario se implante. Mientras tanto, el sufrimiento, el dolor, la cronicidad de las enfermedades y el gasto que supone para la población, el absentismo laboral de los padres que tienen que cuidar a los hijos cuando se quedan, y la cronicidad, es decir, que se haga crónico o que empeore la salud de nuestros hijos, eso no tiene valor. Eso no tiene valor. No tiene valor, es decir, desde el punto de vista humano del sufrimiento, pero tampoco desde la pérdida económica que ello supone. Muchas veces yo no comprendo, estaría efectivamente equivocado, pero una cosa que parece tan sencilla como nuestros políticos, no digo ahora, yo estoy hablando desde hace décadas, no atienden, no una cosa que diga yo, es que lo dicen los colegios profesionales de médicos, de enfermeros, las asociaciones de pacientes, las asociaciones, por ejemplo, de padres de alumnos, tanto de público como de privado. No comprendo. Es decir, hay cosas que esperemos que si algún político está escuchando esto, no porque lo diga yo, sino porque hay un decálogo que no tiene desperdicio, ¿no? Que además está hecho por el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, que no tiene desperdicio, y que si se lo aplica a la sociedad, pues a muchos de estos políticos más de un voto le podría llegar, ¿eh? Pues esperemos que se materialice en definitiva lo que está plasmado como una intención, de hecho aprobado, como nos comentaban, ¿no?, en el Parlamento Andaluz, por ejemplo, desde el 2017, pero que esto se materialice con la creación de esa figura en los centros educativos. No sé si hay algo más, Antonio, que apuntar en este sentido, para, digo, continuar con lo que sea. Hombre, yo por la enfermería ya he dicho que es mi oído derecho, yo estaría hablando muchísimas cosas de a favor de la enfermería. Pues nada, decir que desde el Observatorio de Salud Especialistas ya estamos a favor total y que para que de forma más inmediata posible sea una realidad la enfermería escolar, que es algo que es de las cosas que desde el Observatorio de Salud, ya digo, la promoción de la salud, cuidado, autocuidado y hábitos saludables y optimización de los recursos sanitarios que ya disponemos, pues siempre hemos abogado por ello, y en este caso la enfermería escolar ocupa un puesto preeminente. Pues nos quedamos con ese mensaje. 17 de noviembre hoy, hace varias jornadas, tenía lugar, como cada año, como cada 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Queremos recordarlo también en esta jornada. Recordemos que, bueno, pues en estos días atrás, además, tenía lugar también alguna iniciativa por parte de Adisica en ese sentido, con su presencia en el centro de la Avenida de España, ya lo comentábamos por aquí, y bueno, todo para recordar ese Día Mundial que se creaba en 1991, ¿no?, para, bueno, pues potenciar lo que es la concienciación global sobre la diabetes. Sí. En el año, como dice Juan Carlos, 1991, pues se vio que había que hacer una actividad extraordinaria sobre una enfermedad que afecta a muchísimos millones de personas y que causa todos los años más de 4 millones de fallecimientos debido a esta enfermedad. Más de 4 millones, año tras año. Esto no es una pandemia, como por ejemplo la COVID, que se saca una vacuna y aunque ha habido más de 5 millones de muertos, esperemos que ya esto, dentro de poco tiempo, esta vacuna esté ya generalizada y dominada la enfermedad, pero es que la diabetes sigue y además va creciendo. Por ello se creó en 1991, como hemos dicho, el Día Mundial de la Diabetes, con el objeto de concienciar a todo el mundo sobre la importancia de esta enfermedad, que ya digo, va creciendo y que tiene una serie de actividades para promocionar el que los hábitos saludables, que si quiere comentamos brevemente, y el tratamiento, pues sea una realidad en todo el mundo, ¿eh? Porque afecta a todo el mundo. Es decir, no es de sociedades ricas ni pobres, sino afecta a todo el mundo, unos más que otros, ¿sí? Y a través de programas de radio, actividades deportivas, exposiciones, talleres, en fin, ruedas de prensa, pues este día, 14 de noviembre, cada año, pues se intenta concienciar para que la diabetes sea una enfermedad que cada vez, y eso influye mucho la autoridad sanitaria, pero también el conocimiento individual, pues podamos dominarla. Decimos que, por ejemplo, en el caso de Adi Sika, ya lo recordamos, pues conmemoró esta jornada el sábado con la toma de, lo que era una prueba de glucosa en sangre personas que pasasen por el centro de la Avenida España y que después, posteriormente, en la Plaza del Jardín, además, realizaron una sesión de baile de Gypsy Dance organizado por la monitora que imparte esta materia en la sede de Adi Sika. Y así, multitud de iniciativas a lo largo de todo nuestro país y en el mundo. Decías, Antonio, si te parece, podemos quedarnos con eso que es muy importante, saber qué pautas, qué hábitos hay que tener muy en cuenta, pues, para prevenir la diabetes. Sí, como siempre y como en todo tipo de enfermedad, hábitos saludables, es decir, que son la dieta mediterránea, el hacer ejercicio, hacer deporte, como dos de las principales actividades. Dentro de ello también se embarca, todo eso hace prevenir la obesidad, que es otro de los factores que intervienen en esto. Dentro de la comida, hay en el presente, sobre todo los niños, que está haciendo que, debido a los hidratos de carbono de absorción rápida, como son los azúcares, las bebidas con gas y azúcar, o sin gas y azúcar, es decir, bebidas con ese azúcar, que esto es muy frecuente, la bollería industrial, que además de azúcar le llevan también grasas que no son aconsejables, todo esto hace que nuestros niños sean, sobre todo en España, estén a la cabeza de la obesidad o del sobrepeso, y el sobrepeso es un factor muy importante para la aparición y el mantenimiento y el agravamiento de la diabetes. La dieta es fundamental, pero también el ejercicio físico. Se ha visto que personas con una dieta adecuada y que además hacen ejercicio físico en el tipo diabetes tipo 2, que es cuando se fabrica poca insulina, es decir, nuestro cuerpo fabrica poca insulina, y en otros casos lo que ocurre es que habiendo insulina no la aprovechamos adecuadamente, los receptores, es decir, las células que tienen que captar esa insulina no la captan, y entonces surge esta elevación del azúcar en la sangre. Pues en este tipo de diabetes 2, con ejercicio y con dieta, pues muchas veces queda perfectamente controlado, muchas veces hasta sin necesidad de medicación. Hay un tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que es que el páncreas no fabrica insulina. Ahí es fundamental, por supuesto, la dieta y el ejercicio, pero ahí no hay más remedio que administrar insulina. Y el problema está, en este Día Mundial de la Diabetes, hace hincapié en que hay familias o hay sociedades en donde el nivel económico, independientemente de que haga dieta, de que haga ejercicio, pues en los tipos 1 fundamentalmente no hay dinero para comprar insulina. No tienen dinero las familias, muchos estratos sociales, para comprar insulina. Entonces, pues hay que apoyar a estos países para que estos diabéticos tipo 1 tengan primero la educación y los medios para hacer una dieta saludable y también para hacer todos los medicamentos, en este caso insulina. Pero también es que en el tipo 2 hay países que no tienen, las personas, sus habitantes, no tienen dinero ni para comprar fármacos, como por ejemplo la metformina, que es un fármaco muy barato, pero que es fundamental también para el control de la diabetes tipo 2. Entonces, dentro de este Día Mundial de la Diabetes, medidas preventivas, dieta, ejercicio, fundamentalmente prevención de la obesidad, y apoyo a los países con escasos recursos económicos para que todos dispongan de los medicamentos que, gracias a medicamentos y a los fármacos y a la insulina, que gracias a Banting y Best, ya hace en el año 1921, hace 100 años ahora, pues permitieron este descubrimiento de la insulina, y que gracias a, precisamente, al 14 de noviembre, que es el aniversario de uno de los descubridores, de Frederick Banting, pues este día de Día Mundial de la Diabetes, pues se celebra el 14 de noviembre, aniversario de uno de los descubridores, Frederick Banting, descubridores, bueno, y los que desarrollaron la insulina, la fabricación de la insulina. Pues otra figura que querías destacar en la jornada de hoy y que de hecho, bueno, pues querido hacer justicia durante este pasado mes de octubre, también la Organización Mundial de la Salud en ese sentido, es la de Henrietta Lacks. Se recuerda cómo sus células han salvado innumerables vidas, ¿no? Sí, muchas veces en medicinas escuchamos la ELA, cuando dice ELA, HLA, ¿no? Con H, pues esto es las iniciales de esta señora, Henrietta Lacks, que fue una mujer negra que murió de cáncer de cuello uterino y cuyas células, a partir de este cáncer uterino, pues han permitido su estudio vacunas como la del virus del papiloma humano o el virus de la polio, las vacunas, pues gracias a esta señora, que además es cosa curiosa, entre comillas, ¿no?, que obtuvieron esta célula sin permiso de ella. Entonces es un reconocimiento a esta señora, a su familia, era una señora trabajadora del campo y sin recursos, y ya digo, y que el estudio de esta célula que obtuvieron de ella, pues han dado lugar a más de 100.000 patentes, y ello ha dado lugar a que muchas mujeres, muchas miles, cientos de miles de personas, pues hayan salvado la vida gracias a los estudios que se han logrado a través de las células obtenidas de ella. Además parece que fue una persona, ¿no?, que en vida ya se caracterizaba por eso mismo, por ayudar a los demás, y cuyas células, bueno, pues finalmente ese estudio ha logrado que se puedan salvar muchísimas vidas, algo que reconocía la Organización Mundial de la Salud, y que pues parece que se había ocultado en su momento por su origen afrodescendiente, lo que evidentemente se ha calificado como un error histórico por parte de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, pues con este reconocimiento se ha querido contribuir a repararlo, ¿no? Sí, y es que además en este acto de reconocimiento a esta señora, pues los familiares se han unido también a la agencia de la ONU para que la vacuna contra el virus del papiloma humano, es decir, del cáncer de cuello de útero, pues que además previene a otra serie de cánceres, esté disponible para todos los países con nivel económico bajo, porque según los estudios que hay, en el año 2020 menos del 25% de los países de bajo ingreso tenía acceso a la vacuna contra este tipo de cáncer del cuello uterino. Y sin embargo, los países de ingreso alto, el acceso es de un 85%. Es decir, que 25% en países de ingresos bajos y 85% en ingreso alto. Esta disparidad en la posibilidad de acceder a esta vacuna es injusta. Entonces, esta familia, al igual que ya digo, que la Agencia de la ONU pide que todos los países contribuyan a que esta desigualdad entre diferentes países por razones económicas pues vaya desapareciendo lo antes posible. Así que recuerdo de esta señora, que ha permitido este avance tan grande a la humanidad, Henrietta Lacks, pues esperemos que tenga su repercusión, y aquí ponemos nuestro granito de arena en Radio Brique con el Observatorio de Salud. Pues el recuerdo también a esa figura tan importante dentro del ámbito médico. Nosotros que nos vamos a quedar ya 10 minutos sobre la 1 del mediodía con nuestra Escuela de Salud en esta jornada del miércoles. Antes, Antonio, vamos a actualizar los datos sobre la incidencia de la COVID, puesto que bueno, hace unos minutos la Junta de Andalucía ya ha publicado la actualización y sigue apuntando que no hay nuevos positivos en Ubrique, por lo que la tasa de incidencia se mantiene en 12 casos por cada 100.000 habitantes, con cero positivos en la última semana. O sea que los dos positivos que ahora mismo se registran corresponden ya a la semana anterior, dentro de esos 14 últimos días. Y en definitiva, sin positivos hoy de nuevo, es algo que viene ocurriendo desde hace ya un buen número de días, esperemos que continúe así, y con esa baja tasa de incidencia, Así que como venimos insistiendo, ¿no? Y tampoco hay que bajar la guardia ahora. Todos conocemos las medidas, así que aplicarlas y ser conscientes de que las cosas pueden empeorar si no hacemos lo correcto, como está ocurriendo en muchos países en Europa, ¿no? Pues sí, no queda otra cosa que felicitar a todos los ubriqueños, pues están haciendo las cosas perfectamente. Estos dos casos, parece que fueron hasta importados, ¿no? Vinieron de fuera, de una reunión hubo fuera de nuestra localidad, pero que independientemente de ello, una cifra extraordinaria, y felicitar a todos los ubriqueños por lo bien que están haciendo las cosas, como lo demuestran los resultados, es decir, que no estemos inventando nada, los resultados están ahí, así que a seguir en esta línea, y esperemos que ya estas Navidades pues podamos tener una libertad que no tuvimos el año pasado, ¿no? Así que enhorabuena a todos y a seguir en ello. Además, a nivel comarcal también la evolución es muy favorable, los datos son muy positivos, la tasa de incidencia ahora mismo es de 19,9 en toda la sierra de Cádiz. Es verdad que está ahí la excepción de Villalonga del Rosario, pero que también está bajando rápidamente. Llegó esa tasa de incidencia por encima de los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes y baja hoy a 1.758, todavía muy elevada, pero es verdad que con que haya determinado número de positivos en una población muy pequeña, pues salta rápidamente, ¿no?, esa tasa de incidencia. Sí, Villalonga tiene 400 y pico de habitantes, creo, y claro, ahí con que aparezca un caso o dos nada más, pues salta enormemente. Pero en fin, esto fue también a nivel de un problema de escolar, de algún brote escolar, que entonces, claro, multiplica enormemente. Es decir, que yo espero que en pocos días Villalonga esté igual, a nivel cero, como ha estado durante tantos meses, y que todo vuelva a la normalidad. Parece además que va en ese camino. Pues 12 minutos sobre la 1 del mediodía. Antonio, muchísimas gracias, como siempre, y te esperamos el próximo miércoles, por supuesto. Pues nada, ha sido como siempre un placer estar con todos ustedes, y además un día muy especial porque me satisface mucho poder hablar de la enfermería. Ya digo, siempre ha sido mi ojito derecho, y en este caso esperemos que la enfermera escolar sea pronto una realidad, porque todos lo necesitamos y todos lo agradeceremos. Así que hasta el próximo día. Gracias, un saludo. Chao.